Muy bien, si alcanza a ver ahí, entonces vamos a mirar Colosenses capítulo 3, leemos versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. El apóstol Pablo enviaba esta carta a los hermanos que estaban en un lugar que se llamaba Colosas, y estos hermanos reciben esta carta trayendo esta carta un mensaje importante para cada uno de esos hermanos que estaban allí. Pero es tan importante que también, a pesar de que pasa el tiempo, no pierde vigencia esta palabra. Esta palabra hoy es para nosotros. Trae algo para nuestras vidas. Y el consejo que trae la palabra de Dios nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hoy en día estamos viviendo en un mundo que es bastante absorbe a muchas personas. Las cosas cotidianas, las situaciones, es como que atraen y ahogan a muchas vidas. Y una de las cosas que ahoga es la vida espiritual de muchos. Estamos en un tiempo donde hay que tener cosas muy materialistas. Un tiempo donde el que no tiene, no avanza. El que no tiene, no es prosperado. Entonces estamos en un tiempo donde hay que tener algo. Y nos preocupamos por tener cosas materiales, porque a veces demostramos nuestra prosperidad o nuestra mejoría por tener cosas materiales. Y está bien tener cosas materiales, porque las necesitamos. Hay muchas cosas que son necesarias en nuestra vida, que son, valen la pena tenerlas, pero a veces cuando algo quita el lugar de Dios, cuando algo de eso nos aparta un poco de Dios, a veces perdemos el blanco que debemos seguir. Y una de las cosas importantes que debemos tener puesto nuestros ojos es en Cristo. Y nos habla la palabra, dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no en las cosas que a veces son cotidianas que están, pero que a veces también nos cuesta mucho para mantenerlas. ¿Sí? Hay veces que nos metemos en cosas que de pronto después nos cuesta un montón mantener eso que hemos adquirido. Si usted lo pagó en cuotas, usted sabe de lo que estoy hablando. Cada cuota, cada mes, a veces nos pasamos y nos cuesta. El problema de muchos es que tenemos que aprender a decir: bueno, basta, freno, salgo de todo y empiezo de vuelta. Pero muchos no, muchos tienen que seguir teniendo y acaparando y trayendo y teniendo cosas, y se meten en un problema y después se meten en otro problema. Y vamos a decir, si usted tiene una cuota, usted tiene un sueldo supóngase de 100 pesos, como para decir un número redondo, y usted tiene que pagar una cuota de 50 pesos por algo que adquirió, y algo más, que tiene 20 pesos por ahí, y aparte lo que tiene que gastar, y se sigue metiendo en algo más, usted va a llegar un momento donde su sueldo no le da para cubrir eso. Pero el argentino tiene la idea de, bueno, para salir pido un préstamo. Y al meterse en un préstamo, quedó con una deuda el doble. Usted puede descansar 2 o 3 meses. Eso es lo que le da el préstamo que usted pide, de descanso. Pero a veces nosotros tenemos seguridad cuando tenemos plata en nuestro bolsillo. Ahí estamos tranquilos, podemos dormir bien. Pero cuando no está el dinero, están las inquietudes de nosotros. Y el problema es que después, no solamente tenemos los gastos cotidianos que tenemos que cubrir, se ha agregado ese dinero que también tenemos que cubrir. ¿Por qué? Porque si no, también nos cobra interés. No solamente cuando hablamos de dinero, hay muchas cosas que nos metemos en las cuales salimos perdiendo. Hay veces que nosotros nos metemos por tratar de ayudar o hacer algo a alguien y quedamos también empeñados, porque nuestra palabra tiene que valer. Y muchas veces, yo lo dije que lo voy a hacer y lo tengo que hacer. Y lo voy a hacer y lo hago. Pero le cuesta a usted mucho. Es más, es una pérdida. Y hay veces que tenemos que reconocer cuando nosotros hablamos un poquito de más y simplemente parar y decir, bueno, esto no lo puedo hacer, pediré perdón, pediré ayuda, pero tengo que empezar de nuevo. Y empezar de nuevo. Todas esas situaciones cotidianas que seguramente le hemos pasado todos, muchas veces nos desvían de la mirada, que tenemos que apuntar el blanco, que es Dios. Las situaciones, los problemas nos desvían de Dios. Todas esas cosas nos alejan de lo principal por el cual estamos en este mundo, de tener un encuentro con Dios, de poder compartir con otras personas lo que hemos recibido. Por eso la palabra recomienda poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque cuando entramos en una rutina, como el mundo entra en una rutina, como todas las personas de este mundo, de querer adquirir, de querer cubrir, de querer hacer esto, de querer hacer aquello, llega un momento que usted lo que menos hace es buscar de Dios. No tiene tiempo de orar, no tiene tiempo de buscar en la palabra, está solucionando problemas ajenos, está solucionando situaciones de otros y su vida se va debilitando, se va cansando. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, una de las recomendaciones que la Biblia da o enseña es que tenemos que ser sabios y tenemos que ser necios. ¿Cómo sería esto de ser sabio y ser necio? Bueno, yo siempre fui sabio. Me enseñaron o aprendí que hay que ser sabio, ¿no? Hay que ser sabio y hay que ser necio. En muchas ocasiones en la vida. Tenemos que aprender a ser sabios para el bien y tenemos que ser necios para el mal. Hay un texto que está en Jeremías, este es un ejemplo malo, pero vamos a tomarlo para que nosotros nos demos cuenta. Jeremías capítulo 4, versículo 22. La palabra dice, hace una descripción de la gente de ese tiempo. Vamos a quedar en claro, es gente de ese tiempo, ¿no? No creo que en esta noche no hay ninguno de estos. Esperemos. Jeremías capítulo 4, versículo 22, dice la palabra, porque mi pueblo es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Ese era el pueblo que estaba en ese tiempo. Y ese es el pueblo que a veces a Dios le impacientaba. Ese pueblo tenía una facilidad muy, muy, muy sencillo, podía hacer el mal, hacer cosas malas. Pero, dice la palabra, pero hacer el bien no supieron. Y describe, dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Ese es el pueblo de ese tiempo que describe Jeremías, de cómo vivía el pueblo, alejado de Dios, en su rutina, pensaban solamente en mantener o tener cosas para ellos, estaban tratando de vivir una vida que de pronto se olvidaron de Dios. Por eso en este día queremos revertir esa situación de ese pueblo y tomar el ejemplo. Entonces, para nosotros tendría que ser sabios para el bien y tenemos que ser necios para el mal. ¿Qué es ser sabio? Bueno, ser sabio es ser entendido, es ser conocedor. Y hay cosas que tenemos que ser sabios. Sabios en conocer a Dios. Sabios en saber cómo se mueve Dios. Sabios en conocer la palabra. Sabios en mantener una relación entre hermanos. Sabios en mantener nuestra vida en santidad. Sabios en guardarnos de la tentación. Sabios en mantenernos libres. Tenemos que ser sabios. Tenemos que aprender a ser sabios. Y tenemos que ser necios para lo malo. Cuando nos ofrecen algo malo, cuando nos brindan toda posibilidad de alcanzar algo malo, bueno, despreciarlo, ser necios. No aprender esas cosas. No buscar de esas cosas. Hoy en día la maldad está al alcance de todos. Algún predicador dijo, está al alcance de un clic. Para aquellos que andan en la computadora, que andan en internet, está al alcance de un clic. Y ya puede entrar en lugares que usted no se imagina que puede haber. Pero una de las cosas que a veces sucede es que hay una tentación que pone el enemigo. Hay algo que brinda y de pronto que decimos, ¿y cómo será? ¿Y por qué? Si aquel lo hace y yo, ¿por qué no? Entonces el enemigo a veces nos pone delante nuestro algo que nosotros podemos comenzar a pensar o planear o a mirar opciones. Imagínese usted en el tiempo de Adán y Eva, cuando vino la serpiente y se presentó a Eva y le dijo, el día que comieres de ese fruto, no le dijo, ustedes van a ser como diablos, ustedes van a perder, no, le dijo, van a ser como dioses, seréis como dioses. Y esa tentación fue para Eva algo que le llamó la atención. Dijo, puede ser. Sería bueno. Entonces, probar por ahí me beneficia. Y hay veces que a nosotros las tentaciones pueden ser tan tentadoras como para pensar, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Quién va a ser? ¿Qué problema va a haber? Cuando algo como eso sucede, nosotros tenemos que ser sabios para el bien. Tenemos que darnos cuenta de lo que es una tentación. Hay gente que solamente se da cuenta hasta cuando se metió hasta acá. Y no somos sabios para darnos cuenta, porque muchas veces no conocemos a nuestro Dios. La palabra dice, bueno, mi pueblo ha perecido por falta de conocimiento. Y el conocer a Dios, el conocer cómo Él trabaja, qué cosas hace, va mucho más allá de una simple reunión, de cantar unas alabanzas, de estar aquí un tiempo y orar. El conocer a Dios involucra más, involucra una vida todos los días, cada momento, de permitir que Él trabaje en nosotros, de que Él pueda llegar a nuestras vidas. Él no es algo espiritual, algo, no, es una persona, Dios es una persona. Y como tal persona también busca que le amemos y busca el amor de todo corazón. Busca de nosotros que realmente podamos estar junto con Él, cerca de Él. Entonces Dios está buscando en estos tiempos hombres y mujeres que sean sabios para el bien y necios para el mal. Hombres y mujeres que realmente puedan buscar, como decía la palabra aquí, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner su vista en el Señor. Poner su mirada en el Señor. El mal está al alcance de todos. Las cosas malas están aquí nomás, a la vueltita. Cualquiera puede, en cualquier momento, cometer un error. Pero una cosa es cuando no es voluntario y otra cosa cuando es voluntario. En el Discovery dieron un documental acerca de una serpiente. Sí. Sí, hermano, no hay problema. Habían dado un documental acerca de una serpiente. Y ese documental hablaba de una serpiente que estaba en cautiverio, porque era muy, muy poca la que había. Y era una... ¿Cómo? Ya. El sábado será el caso. Nos vemos. Dios les bendiga. Muy bien, entonces. A ver si tiene la suerte y lo engancho de vuelta. Ahí viene. Ahí, me quedé con el anzuelo. Ahí va de vuelta. En el Discovery había un documental donde mostraron acerca de una serpiente que se llamaba Cobra Rey, suena muy, muy venenosa. Dice que esa serpiente cuando mordía tenía la facilidad de matar a un elefante. Bastante, bastante poderoso era el veneno que tenía. Pero lo que sucedía que, como la tenían en cautiverio, tenían que cuidar de ella. Y a veces era peligroso porque las serpientes mudaban toda la piel. Y esta serpiente en especial tenía un problema, que cuando se mudaba la piel, se le quedaban en la parte de la vista, en los ojos, se le quedaba toda la... la piel que se le caía. Entonces había que sacar esa piel. Y había cuatro veterinarios ya profesionales que se dedicaban a eso, a hacer la manicura a la serpiente, a trabajar con la serpiente. Cuando ellos iban, no tenían que tener ninguna herida en la mano y se ponían guantes, porque con un rocecito de ese veneno, inmediatamente le entraba en la sangre y moría. Entonces tenían que tener mucho cuidado. Le ponían esos papeles de cocina, esos rollos de cocina en la boca, y esperaban que se quedara todo bien amarillo y que chorreara, porque era tan impresionante la cantidad de veneno que tenía, que, bueno, eso si lo tocaban, sonaba. Entonces ellos agarraban la serpiente y tenían que sacar la piel que tenía. Y en muchas oportunidades, algunos sufrieron la mordedura y murieron. La mordedura de la serpiente, se dieron cuenta con el tiempo que no era en el momento que iban y la agarraban a la serpiente, sino que en el momento que la soltaban, en ese momento reaccionaba la serpiente y los mordía. Y de esa manera los mataba. ¿Qué tiene que ver eso para nosotros? Bueno, es un programita que vive. Pero también que a veces nos hace pensar que es muy similar a cómo trabaja el pecado en el cristiano. El pecado está muy cerquita, cualquiera lo puede agarrar. Es sencillo de agarrar, es sencillo de practicarlo, es fácil de cometer un pecado, es fácil de que se le pegue a usted una mala costumbre, de comenzar a hablar mal, de decir malas palabras, de comenzar a mirar cosas feas, fuera de lugar, de comenzar a... ¿Por qué? Porque los practican, otros lo hacen, es sencillo hacerlo. Y encima lo malo como que se pega más rápido. A usted le va a costar decir cosas buenas, pero las cosas malas le salen así, tan natural. Es más, como que estaban escondiditas ahí adentro y salen. Pero el problema es cuando alguien decide soltar el pecado. Ahí es cuando ataca más el enemigo. Ahí es cuando el enemigo dice, no, te voy a matar. Ahí es cuando te demuestra que decís, no, que estás envenenado, que has sido cautivado, que ya estás, no tenés autoridad, no tenés poder, vos no podés soltar. Tu vida ya está envenenada, no hay un cambio para vos. Y muchos viven teniendo así la serpiente. Porque ha llegado un momento donde entró eso. Llegó un momento. Y no se animan a soltarlo. Y a algunos les cuesta muchísimo salir. Salir. Tenemos que ser sabios para el bien. Y tenemos que ser necios para las cosas malas. Necios para el mal. Dios hoy está demandando de nuestras vidas que realmente podamos subir un poco más. Y el subir un poco más es morir a nosotros. Tenemos que entregar un poco más de nuestras vidas. Solos no podemos subir. Le necesitamos a Él. Todos tenemos algo que entregar. Todos tenemos algo que renunciar. Todos tenemos la necesidad de que Dios obre nuestras vidas. Como decíamos el domingo pasado, con esos mensajeros que llegaron cuando el centurión mandó a buscar a Jesús, los judíos decían, es digno de que entres, de que vayas. Y cuando vinieron los amigos le dijeron, no, no es digno, no. No es digno ni siquiera de que llegues y entres a su casa. Algunos se sienten dignos, otros se sienten indignos. Y esa es la situación que a veces estamos viviendo. Usted se va a sentir indigno en muchas oportunidades. Pero lo único que puede hacer digno a una persona, lo único que hace digno nuestras vidas, es la sangre de Jesús. Esa sangre nos hace dignos. Esa sangre nos hace aptos para acercarnos a Dios. Esa sangre nos limpia. No es por lo que nosotros somos, no es por lo que nosotros hacemos. No es por lo que hay realmente en nuestras vidas que podemos acercarnos a Dios. El único motivo por el cual nosotros podemos acercarnos a Dios, servir a Dios, es por la sangre de Jesucristo. Y por la obra que Él hizo en nuestras vidas. Y a medida que le vamos conociendo a Él, a medida que nos vamos acercando a Él, vamos cambiando nuestras vidas. Pero necesitamos acercarnos. Necesitamos ceder terreno en nuestras vidas. Amén. Esta noche vamos a orar, vamos a tomarnos un tiempito para orar. Vamos a dedicarnos a pedir que Dios venga a nuestras vidas. Si alguno se siente indigno, si alguno se siente que hay algo que hay que limpiar, si alguno en este día está con la necesidad de acercarse a Dios, ha bajado la mirada, no está mirando con las cosas de arriba, no está poniendo su mirada en el Señor, bueno, hoy es el día donde vamos a decir, Señor, te necesito. Señor, yo quiero estar más cerca tuyo. Y yo lo desafío a usted. Lo desafío en esta noche. Si usted en esta noche no siente a Dios, ahí tiene la puerta. Y tiene toda autoridad para decirle, Señor, si yo no te siento, yo me voy. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes solamente lo arrebatan. Y es tiempo de que usted comience a luchar para buscar su bendición. Es tiempo de que usted se anime a buscar porque es su Dios. Y Él está cerca suyo. Si hay algo que Dios nunca, nunca a usted le va a poder reclamar, es decir, Señor, no te sentí. Por eso yo sé, lo puedo desafiar. Porque yo conozco a Dios. Si hay algo que Dios hace, es una demostración de su amor permanentemente, cada día. Yo conozco a Dios cómo trabaja. Porque muchas oportunidades le he dicho, Señor, yo ya no doy más, ya no quiero más. Este se opone, aquel otro te da el problema, este tal. Hablamos de otros tiempos. Tiempo donde yo estaba pronto sentado. Hacía trabajo de hormiga que nadie veía. Y sufría todos los hachazos de todos lados. Y constantemente era una opresión. Y le decía, Señor, hoy ya está, hoy dejo todo. Hasta acá llegué. No quiero más. Con toda la intención. Y usted no me conoce a mí. Cuando yo soy porfiado, yo soy porfiado. Pero hay algo que no puedo vencer. Y es ese amor que Dios tiene. Porque cada vez que he bajado los brazos, Él se ha encargado de levantarlos. Cada vez que he dicho no puedo, Él dice yo te ayudo. Cada vez que me he cansado y no he podido caminar, Él vino y me levantó. Por eso puedo decirle a usted y puedo desafiarle. Y va a notar que Dios está. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y no es solamente mi Dios, es su Dios. Es su Dios. Y de la misma manera que actúa en mi vida, sé que actúa en su vida. Sé que puede hacerlo. Sé que puede tocar su corazón. Y como es Dios, también podría decir lo que hay en su corazón. Podría sacar a luz en este día y poner ahí como una pantalla y mostrar lo que hay adentro. Pero te ama tanto. Te ama tanto. Que no lo hace. Porque Él es un Dios de amor. Él es un Dios que está simplemente esperándote con brazos abiertos. A las mamás y a los papás les pregunto. ¿Qué harían? Cuando sus hijos de pronto se quieren ir. Cuando no le hacen caso. Cuando no obedecen lo que usted le dice. ¿Qué hace usted? ¿Qué siente? Usted pone más atención en eso. Usted trata de mostrarle, trata de hablarle, trata de guiarle. Le mete más tiempo de oración a ese. Y amado Dios hace lo mismo. Simplemente usted está experimentando algo de lo que Dios hace por nosotros. Cada día, cada día. Cada día está haciendo Dios algo con nosotros. Y es tiempo de poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Es tiempo de levantar nuestra mirada. Mientras usted mire aquí abajo, va a mirar las cosas terrenales. No me saluda, me dejó a un lado. Parece que está enojado. Aquel tiene envidia. Mire para arriba. Allí desborda el amor. Desborda la paz. La misericordia. Mire hacia arriba. Porque todo eso está brindado para usted. Y hoy es tiempo de mirar hacia arriba. Y hoy es tiempo de sentir ese amor, esa misericordia. Póngase en pie, por favor, vamos a orar en este día. Vamos a pedir a nuestro Dios que demuestre su amor. Pase aquí adelante, por favor. Esteban, agarra la guitarra. Padre, por favor. Poner el micrófono. Vamos a buscar a Dios en este día. Vamos a buscar, a poner nuestra mirada en nuestro Dios. En nuestro Dios. En nuestro Dios. Vamos a mirar en nuestro Dios. Vamos a buscar en nuestro Dios. Cierre sus ojos en este momento. Vamos a buscar a Dios. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Tal vez algunos hoy ha sentido esta canción que está figurando. Ahora que estoy haciendo eso, las cosas también. Tal vez te sientes cansado. Nadie está reconociendo lo que tú eres. Vamos a recordar a Dios para que Dios te muestre que Él sí está mirando. Que Él sí tiene cuidado. Comienza a buscarle. abra su boca y comience a orar. Vamos a pedir a nuestro Dios que lo comience a decirle: Señor, tú conoces mi vida, tú sabes lo que estoy pasando, tú sabes, Señor, que estoy buscando de ti, pero acá adentro tengo una lucha, Señor, tengo un problema, Señor, tú sabes que hay tentaciones, que hay cosas, Señor, que me están debilitando, que me están llevando, Señor, tú conoces, Señor, que en este tiempo de esfuerzo, Señor, he dejado de mirar, Señor, he dejado de poner mi vista en ti, Señor. Las cosas de este mundo, Señor, están siendo, Señor, más fuerte a veces, Señor.